se los voy a empezar a presentar para que sepamos con quiénes nos estamos encontrando acá. Y fundamentalmente quiero decir que, bueno, tanto Gabriel Torres, Cecilia Astorga, Fidela Méxica y José Luis Suárez son cuatro de los más destacados falladores nacionales. Todos se han dedicado al arte de la falla y además han contribuido a su amplia difusión realizando múltiples talleres, charlas y clases en diversos escenarios, colegios y universidades en Chile y en el extranjero. Y han participado de manera destacada en decenas de encuentros de falladores en diversas ciudades del mundo. Y nuestro invitado especial, que es Alexis Díaz Pimienta. Thank you. a Dios mientras me tomo este mosto. Me deje pasar agosto, pues se me enfermó el amor. Para el festival de la tos, estoy listo para esa parra. Hoy solo traje guitarra al poético escenario. No canto como canario. Perdona, Violeta Parra. Violeta es el patrimonio que brindó esos cantares. Mi nombre es José Luis Suárez y vengo de San Antonio. He traído el testimonio en una forma lozana Alexis, llegas con ganas y cuando llega yo advierto que en las playas de mi puerto golpean olas cubanas. Buenas noches, Chile. Que nuestra viola es una sola y chilena, pero puta que fue buena y hoy su bandera enarbola. Fue tallo, flor y corola, y este canto que hoy destila, donde la gente hace fila para escuchar hoy lo que yo sé, si en ella se inspiró, por eso uso un poncholina. Thank you. desafiar a todos, o sea, ustedes van a desafiar a, los improvisadores a hacer una décima con un pie forzado que van a decir ustedes. Y entonces pasa por el mismo orden. La barra con la pimienta. La barra con la pimienta. La costa rosa. Mi mujer me dio permiso. Eso es verdad, no es que... Aunque algunos dudamos. Bueno. No, yo le creo porque lo publicó en Facebook. Ya, ¿hacemos eso primero? Pero de que ya hay dos, que tiene uno más. Me dicen el cornudo. Saliendo de la

como el tiempo está bueno, vamos toda la semana. Justo él pasó lo que estuvimos conversando en la clase.